estrella del pop. Los fans te van a perseguir. Sonrisas de cristal te saludarán al pasar frente a los music hall. ¿Qué más da que no sepas bailar?